es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de los múltiples medios que andan dando vuelta, que va a continuar sin hablar del caso Ángeles. Dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas calvo. Dicen que frente a la múltiple, a los múltiples realidades, a las múltiples realidades a las cuales nos enfrentamos día a día, cada uno de nosotros debemos de captar, aunque sea el tamaño de un granito de arena, para fortalecer nuestra experiencia y así forjarnos un saber que en el futuro nos sirva de escalera. ¿Usted está diciendo, abuelo, que la experiencia es lo que importa? ¿Que la vida a usted le va a dar la herramienta necesaria para vivirla y que yo puedo ahorrarme 60 años de andar caminando por ahí con escucharla a usted? No, justamente lo que digo es todo lo contrario. Lo que digo es que por más que muchos te cuenten acerca de cuál es la verdad, cuando suena la campana no te dejan ni el banquito. Y el que tiene que vivirla sos vos. ¡Oh! Porque estaba pensando, cuando me vino a la mente ese rayo volátil que fue la idea de tirar el tema de la experiencia... la lectura de un señor del que vamos a hablar más adelante, Walter Benjamin, un hombre, un bonito, como usted que está escuchando, que caminó bajo el mismo cielo, bajo el mismo sol, tal vez, quizás, y que fue perseguido por los nazis, tuvo esa facultad también, y que incluso... No fue el único, se ve que otros corrían para el mismo lado, y este señor no se quiso entregar. Y dijo, minga van a hacer canoa conmigo. Y se automató justo cuando pensaba que lo iban a agarrar. Estaba ahí corriendo contra la frontera de Polonia con Francia. Estaba por subirse ahí al palito. Le dijeron, no subas que del otro lado está lleno de nazis, vienen para acá. Y el tipo dijo, ¡esta! ¡Pumba! Y se pegó un corchazo. Y resulta que se asomaron, estaban junto con él todo el Círculo de Praga, más o menos. Y subieron así, se asomaron. ¿Todos se pegaron un corchazo? No. Todos se quedaron mirándolo como, se la dio. Dijo en serio que se iba a pegar un corchazo. Lo dijo y lo hizo. ¡Qué coherencia! Y uno, que estaba atrás, Teodoro Adorno, se asomó por arriba de la frontera y dijo, che, me parece que no, era mentira, que venían los nazis, no venían. O sea que se bajó al pedo. Se bajó el pedo el señor. Es uno de los que podría haber vivido hasta el 93. En el que cae mucha gente que podría haber caído en la época del nazismo. Exactamente. Pero ¿qué es lo que nos lleva a este programa dado en llamar? Entre Flores y Flores está muy, pero muy... Buenas noches, señoras y señores que están ahí ejerciendo la facultad de oír. Ahí está, ahí está Walter Benjamin repitiendo para toda la eternidad ese momento de ahí vienen los nazis, mentira. Ahí vienen los nazis, mentira. Exactamente, porque todos sabemos que la verdad es como lo decía Nietzsche y como lo marcaba Ilíade, Mircea Ilíade, que decía que había un eterno retorno. Sí. Sí, que siempre iba a suceder lo mismo que ya había sucedido. Frente a lo que muchos dicen, vive tu vida como si fueras a morir mañana. Había gente como Nietzsche que decía, vive tu vida como si se fuera a repetir eternamente. O sea, si vas a mandarte ese moco, pensá que te lo vas a mandar forever, ever, o sea, and ever. A lo grande. A claro, lo claro. Así que, de la misma manera, Walter Benjamin sigue tirándose tiros en su mollera. Él también. ¿Cuánto tipo, no, que ha optado por ese argumento? Es decir, por callar. Es decir, oh, ahí está, quedó una arriba del árbol del otro día. Sabemos que atrás de Walter Benjamin, en realidad, mucho tiempo después, pero quizás con las mismas razones, la oveja Dolly se mató. También. Hoy se cumple precisamente 25 años del suicidio de la oveja de Dolly. La oveja Dolly. Sí, ¿en serio sí. me estás hablando? Sí, sí. Yo, la verdad, viste como uno siempre termina en algún momento clamando al universo, al infinito, a la soledad, diciendo, bueno, loco, estamos solos. ¿Por qué no nos cuidamos un poco entre nosotros? ¿Qué dirá el resto de la humanidad o lo que venga después de nosotros de la clonación de ovejas, ponele? No, no sé qué. ¿Qué fue el pedo? Porque se mató, Dolly. Claro, sí, bueno, digamos. La pregunta es, ¿este organismo por qué reproduce otros organismos? Claro. No, no, la pregunta es... el señor operador, ¿nos va a saludar? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fecu. ¿Cómo anduvo esa semana? Bien, muy bien. Ahí, bien. Como siempre, para adelante. Para adelante ahí la dotación de speed, ¿no? ¿Es de tomar bebidas enérgicas? La verdad que sí. Hoy vendría bien, ¿no? Hoy vendría bien un speed. Digamos, estoy piloteando ahora, pero vendría bien un speed. Muy bien. Y bueno, no sé si hace efecto. No sé si es verdad. Nunca tomé. Yo tomé, pero... Te da como calorcito, pero no te da borrachera. No, es que no la experiencia si es una experiencia psicológica, me parece, en algunos términos. Me parece que hace rato que las farmacéuticas se dieron cuenta de que no nos tienen que dar ninguna droga y que con solo vendernos placebos, nosotros ya hace rato dejaron de fabricar. O te la tienen que vender de canuto en la esquina, no, ahí no. Sale más. ¿Vos sabés cómo se cagan de risa los farmacéuticos? Están todos ahí vendiendo pastillitas de azúcar. Globulitos, sí. de agua dulcificada y uno va y compra y se lo toma y dice, ah, cómo pega esta vallaspirina. Lo mismo con el Speed. El Speed es jugo de limón. Lo que me lleva a preguntarme si no estaremos repitiendo rituales ancestrales, pero disfrazados de otra cosa. Digamos, con que el ritual, uno no se siente más religioso, pero de alguna manera tiene sus rituales que cumple tradicionalmente. Como por ejemplo, no sé, dar los teléfonos al aire, por ejemplo. Dar los teléfonos al aire. Un programa de radio que se comunica con sus oyentes tiene un pequeño ritual, que es decir, ¿a qué número de línea se quiere comunicar? Señor oyente al cual nosotros tributamos, si usted está fuera de la zona de Moreno, tiene que marcar 0237 y después 466-6559 y hablará con nosotros. Exactamente. Y si quiere mandar un mensaje de texto, puede hacerlo al 1158-67-27-88, que ahí también recibiremos su mensaje de texto y será leído, y en todo caso podrá ser leído también al aire si amerita. Leído también si lo envía a Entre Flores y Floresta y se hace amigo de nosotros en Facebook, al instante. Casi, es más probable que suceda un miércoles, pero... No, sí. No cabe la posibilidad también. No, de que también la levantamos. Usted sí, lo abra sí, sí. No, levantamos los mensajes de toda la semana. Listo. La semana. Usted manda un mensaje hoy después de la 1 de la mañana, que seguramente el horario en el que se conecta, y nosotros no nos vamos a enterar hasta el miércoles que viene, pero el miércoles que viene lo leemos. Lo contestamos. Sí, claro. Sí, se pueden comunicar con nosotros. Traten de que no sea urgente. No, claro, si dice, salgan corriendo porque está cayendo un meteorito arriba de ustedes y lo mandan a la 1 de la mañana, lo más probable es que ya no estemos aquí. Claro, no, despachemos dudas filosóficas, no digamos cuestiones prácticas. Exactamente. Duda filosófica es la que me queda cuando yo te digo, mirá lo que tengo para ofrecerte. Mirá qué pedazo de duda que tenés, ¿eh? Sí, este es el tema musical que auspicia este pedazo de duda. Y entonces el señor, lo que estaba diciendo más claramente era esto de, no, vivimos en un mundo, entre otras cosas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que se plantea si el arte, estamos hablando de 1938, 39, ponele, 42, no, el tipo ahí ya le había quedado. Ajá. Sí, y entonces... ¿Qué hacía este sujeto cuando estaba vivo? Opinaba, ¿no? Este Walter Benjamin. Y cuando todo el mundo se estaba discutiendo y quebrándose la cabeza tratando de saber si la fotografía pertenecía al mundo del arte o no. ¿No gritaban, devuélvame el alma? Sí, sí, sí. Después de eso, los pocos que sobrevivían a esos golpes de misticismo que aparecían, los que sobrevivían... entablaban la discusión esta de, che, ¿y qué onda? ¿Es foto? ¿La foto es obra de arte? Un pintor pierde laburo en esta época. Si le saca una foto a un paisaje y la vende, el pintor que pintaba el paisaje, porque recuérdese que al no existir la fotografía, no había recuerdos fotográficos. Por entonces, supuesto, y la, yo gente voy con decía, mi tía. Y la gente decía, pintor, ¿qué pintó el cielo? Pintó la luna y el sol. Pintó a tu hermana en pelotas y en el medio una flor. Exactamente, entonces, linda flor te salió, mirá. Ahora va a ser contraflor al resto. Y con tu hermana me acuesto. Ahí está. Bueno, entonces, este señor lo que planteaba, cuando todo el mundo estaba discutiendo si era arte o no, esta cuestión tecnológica aplicada a la expresividad, el tipo dice, ¿por qué en vez de discutir esa pavada, no...? Así, la tiró de taquito mientras estaba jugando al pool. ¿Por qué no se plantean si la aparición de la fotografía no cambia nuestra noción de arte? ¿Entendés? O sea, con una pavada el tipo plantea, bueno, estamos pifiando en la manera en la que resolvemos problemas. Atacamos el síntoma. Ese problema no se resolvió todavía y quedan sus palabras rebotando en el éter y ahora repitiéndose nuevamente. No, por es un buen planteo, digamos, cuando vos agarrás y decís la experiencia. El problema es que no tengo paraguas y que te contestan, no, el problema es preguntarle a Dios por qué te hizo llover. O por qué hace, o por qué te jode de la lluvia. ¿Entendés? No, ¿qué dice que nosotros no tengamos que mojarnos con la lluvia y disfrutarla? El día la de pregunta es, llueve, no se labura, loco. La pregunta llueve, es, ¿quién dijo Pecú, que el clima llueve, se labura o no se labura? Y según que labura. No, en una sociedad justa, en una sociedad justa y igualitaria e utópica. Y al menos que el laburo no sea, suponerle, algo que tenga que ver, que necesite de la lluvia. ¿Cómo qué? ¿Fabricante de paraguas? Claro. Pero no, yo hablo de una sociedad futura. No labura, pero el vendedor de paraguas lo vende el día de lluvia. Usted imagina, yo imagino una sociedad futura en la que el día que llueve nadie sale, viejo. Se quedan todos en casita, si quieren salen a pasear. ¿Pero por qué? No, ¿por qué el clima bueno es cuando hay sol? ¿Por qué? No por bueno, sino porque es más práctico. La lluvia trae más accidentes que un día de sol. ¿Por qué no? Si vos vas caminando y te da el sol en los ojitos, te quedás ciego y te comes un poste. Pará, quiero decir algo. Sí. Si llueve, la gente siempre pide más tiempo. Sí. Y si vos decís, si llueve no trabaja. Nada. Tendría tiempo libre. Sí. ¿Y para qué quiere el tiempo libre si como llueve no hace nada? Disfrutá la lluvia. Salí a caminar. No, la gente se queda, no se quiere mojar. Pero mojate en el patio. No se quieren mojar porque tienen que ir a otro lugar y van a estar todo el día mojados. O que te den ropa en el laburo, ponele. Esa está buena también. O un secador de pilchas automático. Esa tenemos. Exquisito. Exquisito tiene que vender esto. Secador de ropas automático y un impermeable. No, en realidad la ropa descartable. Ropa descartable. Llegás a hacer... Te tirás y ya abajo tenés otra. Oh, no, la de Volver al Futuro, esa estaba buena. Las que tenía... La campera y zapatillas, todo se le secaba. Es buenísimo. ¿No? Eso es un invento pensado para la mejoría, para la solución de un problema. La pregunta... ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a por la rama? ¡Me enojé, la puta madre! Escuchame una cosa. ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen? ¿Por qué no existen los cargadores de MP3 a Dynamo? ¿Entendés? ¿Por qué yo no puedo cargar mi celular... mis cosas, los aparatitos que ya la sociedad ha colocado sobre mí, ¿por qué no los puedo cargar caminando o andando en bicicleta sin que me salga un ojo de la espalda, digo? Por lo caro o por lo de radioactivo. Ya te iba a preguntar, ¿te sale un ojo en la espalda? Es más caro un ojo de la espalda que un ojo de la cara. Es más difícil de conseguir, sí. Y bueno. No, yo en realidad me parece que voy a ser como Walter Benjamin, sí. Y te voy a cambiar el eje total de tu pregunta. Y en realidad acá la cuestión, la pregunta fundamental que hay que responder, sí, es ¿por qué todavía no se han inventado todas las cosas que aparecen en las películas futurísticas? Ah, no, pero eso es porque los tipos en las películas futurísticas tiran. Una película futurística es una visión de mundo. La ciencia ficción es una visión de mundo. Es decir, esto es un problema que resuelve la ciencia. Casualmente, soy versado en literatura fantástica. En realidad, no mucho, pero estuvimos charlando bastante de esa cuestión hace hoy. Unos días. Sí, hoy. Y bueno, y lo que se plantea es que en realidad un cuento es una alegoría de algo. Entonces, si yo hago un cuento de terror, bueno, a ver, ¿cuáles son los miedos que yo expongo? Hoy cumpleaños... La muerte de Kafka. Y si uno lee los cuentos del tipo y después se pone a leer las cartas de ese señor, te das cuenta que el tipo volcó una bocha de enfermedades que la vida que todos tenemos nos pone, las volcó en sus cuentos y uno lo ve eso. ¿Y eso es positivo para el resto de la sociedad? Yo creo que todos sentimos lo que siente el artista. Por eso el artista está ahí encumbrado. El tema es que el hijo de puta vive de eso, de expresarse. Es el único que es como si en un octavo piso el tipo se masturbara en un balcón y nos acabara en la frente. Así te lo digo. Usted, que es un licenciado en interpretación de los deseos y de las posibles consecuencias de la exposición a la literatura que la humanidad ha sufrido. Sí. Por favor, respóndame esta pregunta. Sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin soplar. ¿Usted cree que la humanidad sería, por ejemplo, menos autodestructiva si no hubieran existido escritores como Fyodor Dostoyevsky? No, yo creo que no. Sí creo que el mercado ha producido que el efecto, bueno o malo, que trae Dostoyevsky a la humanidad, se ha magnificado de una manera que no veo controlable, por lo menos. La pregunta entonces será para usted, nuevamente licenciado en interpretación de la literatura y sus afecciones hacia el resto de la humanidad leyente. Le respóndole. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que es primero el huevo o la gallina? Es decir, ¿usted cree que habría asesinos seriales de no existir la literatura policial? ¿O no habría literatura policial de no existir asesinos seriales? Usted está planteándome las preguntas en un término en el cual hay un supuesto. Y ese supuesto central es que hay un universo que es común al huevo y a la gallina, sin importar si uno viene antes o después. Póngase en el lugar del huevo y le dirá quién es el que vino primero. O póngase en el lugar de la gallina y le dirá quién vino primero. O póngase en el lugar nuestro y pregúntese quién vino de ellos dos. Y ellos dos se miran y dicen, ¿quién es ese que está ahí parado adelante nuestro? Preguntándose por nuestro origen. Son diferentes universos. Está bien. ¿Y usted? Hay un universo en el que la gallina es primera. Y hay otro universo en el que el huevo viene primero también. Pero la gallina, ¿de dónde salió? La gallina, ¿de dónde salió? Es un proceso, no sale de un lugar. Sale de muchos lugares. Es la unión del cielo, de la tierra, del sol, del tiempo, el paso del tiempo. Hay un montón de cosas que confluyen en la gallina y en el huevo. En algún momento esas dos cosas se relacionaron. No sé cómo. Un proceso evolutivo, seguro. Hay animales que paren a su prole, pero que tienen el huevo adentro. Usted dice que los pone de pie. Paren, no, eso sería paran. Ah. Que paren, que tienen hijos, las víboras, por ejemplo, algunas ponen huevos y otras tienen los huevos adentro. Adentro se rompe, sale el bichito, o sea que lo pare. Y muy bien, entonces la pregunta será nuevamente para usted. Pregunta. Que es un versado en la interpretación acerca de las afecciones que la literatura fantástica provoca en las mentes y en las actividades del ser humano. Sí. ¿Por qué si escribimos acerca de magos no existen los magos? ¿Cómo que no existen los magos? Existen los magos. ¿A dónde? ¿Qué es un verosímil? Un verosímil es algo que ha dejado de ser inverosímil. Sí, bueno, pero vamos a la palabra. ¿Qué? No me diga qué no es. Dígame qué sí es un verosímil. ¿Eso? Eso. Bueno, un verosímil, si descomponemos la palabra, encontramos vero. Vero, la, o puede ser la vero, vero. Vero. O es vero. Es verdad. Es verdad. Ah, y símil. Sí, es parecido. Sí, parecido a la verdad. ¿Es la verdad verosímil? No, es parecido a la verdad. Perdón, ¿usted no era un versado acerca de la literatura y las afecciones? ¿O es un versado en etimología y filología? Le voy a explicar cómo esas dos cosas confluyen en la literatura. El verosímil sucede dentro de ahí. ¡Ay, me entró en el ojo! El verosímil es la literatura. La literatura es un verosímil. Cuenta como si fuera una experiencia, pero no lo es. O sea, cuenta como si fuera una verdad, pero no lo es. Usted lee un paseo en el campo y hasta puede hablarle a su tía de un paseo en el campo como si hubiera estado ahí y puede usar argumentos verosímiles. Ajá. Puede hasta soñar con algo que leyó. Es decir, poner en imágenes, en sonidos, en texturas, algo que solamente es un código que usted suspende su narrativa personal, suspende su vida para detenerse a leer esos códigos. Muy bien, vamos a redondear entonces la idea central de esta primera media hora de programa pregunta, entre Flores y Floresta, que le quiere dejar planteada la siguiente esta. Pregunta. La pregunta que me quería hacer, ¿cuál era? No, vamos a la experiencia. Walter Benjamin dijo que este es un mundo pobre en experiencia. Y pobre en el término, en el sentido de que ya la experiencia es muy poquita. Digamos, la experiencia no cuenta. Está todo ya tan inventado, tan automatizado, que la verdad que ¿para qué carajo voy a escuchar a los viejos diciéndome qué hay que hacer en la vida para salir bien?

Y la experiencia, te decía, es lo que guía a esa paloma que transporta su... ¿cómo se llama esto que se pone en el piquito? Su ramita de olivo. Esa, su ramita de olivo. Y la pregunta que yo hacía es, ¿por qué? ¿Por qué una rama de olivo y no una rama de cualquier otro tipo de árbol? Porque da lo mismo. O sea, en nuestra cultura es una rama de olivo, en otra cultura será otra cosa. Pero, en otro tiempo será otra cosa. ¿Pero por qué una paloma lo transporta? Ah, ¿por qué lo lleva una paloma? Y porque es una forma de decir que no lo va a llevar una persona, digamos, es dejar, es poner los acontecimientos en el universo mágico. Una magia que el ser humano en su vida cotidiana no tiene, ¿no? Entonces, es mejor creer en que la paloma nos va a salvar. Claro. O sea, a mí me pasó de pasarla recontra mal, pero recontra mal, recontra mal. Esos veranos que uno se va a trabajar, a hacer la vida a la costa, la pasé tan mal. Tan mal que vi una paloma blanca, re blanca, y me puse contento. Vos fijate si no servirá ese símbolo. Seguimos corriendo detrás de placebos, entonces. Claro, sí. Queda totalmente claro. Lo que ha quedado claro es que nos ha llegado un mensaje que dice: luego de la escatológica definición del arte del locutor, he decidido cambiar de profesión. Me pongo un kiosco antes de seguir leyendo acabadas ajenas. ¿Por qué? Dice Gaby, le mandamos saludos a Gaby. Un besito, Gaby. Bueno, pero le puede tocar en suerte, ¿no? No es que le va a tocar siempre. Bueno, pero el tema es, no, este dicho, no escupáis para arriba. No, uno no es el que escupe. En realidad escupe para abajo, el escritor escupe para abajo. Cree que escupe para abajo. Igual es el que pasa por abajo es él, porque el que se está exponiendo es él. Hoy, ¿a cuántos años andás a ver de su muerte? Estamos picando con un palito el alma de Kafka hablando de su literatura. Hoy se cumplen 130 años del nacimiento. ¿Y de la muerte de Don Kafka? Murió joven. Murió, ese. Sí, así claro, que debe ser unos 90, 80 y pico. Sí, una bocha, pero igual, qué lástima. Sí. Bueno, estamos en esta sección que hemos dado en llamar... Murió joven. ¿A qué edad? Creo que 30 y algo. Y bueno, es el club de los 30, ¿eh? Es el club de los 30. Pertenece como tantos otros, como usted. ¿Será el momento? ¿Será que uno está en ese club, no? Sí, ¿será que llega un punto en el que uno decide bajarse del viaje? Decir, ya está, ya vi suficiente y bueno, quiero ver qué hay más allá. Y me pego el viaje. ¿Qué tanto puede llevar a un hombre a aburrirse de esa manera? ¿No? 40 años, perdón. A los 40 murió, como yo decía, a los 40, o sea que hace 90. Claro. Bueno, ese señor en realidad escribía sobre un momento también extraño. Está hablando de la organización humana, cómo trabaja el Estado. Estado así de una manera... Ah, no, estaba hablando de Dostoyevsky yo. Estaba pensando en Dostoyevsky mientras te... No, pero Kafka también. De hecho, en el proceso. Libro La Metamorfosis, el eje de todo es cómo este muchacho que se transforma en cucaracha o en algún bicho parecido a un escarabajo, sí. Tiene que ingeniárselas o piensa, mientras se encuentra convertido en un insecto, piensa en cómo va a ser para poder seguir trabajando. Claro, naturalmente. ¿Que nunca le pasó? No mucho. ¿A usted, Fecu, le pasó alguna vez de levantarse convertido en cucaracha? Sí. Bueno, de esta manera, cuando uno aparece convertido en cucaracha, no le queda otra que aceptar su realidad. Recuerde que uno es un relato, uno mismo es un relato. Cuando te electrocutás, perdés ese relato, por ejemplo. No te acordás quién sos, no podés pensar. Estás ahí paralizado. ¿Qué? Y dejás de ser vos. Sí. Entonces, ¿qué tenía que ver? Perdés la experiencia. Lo que decía este tipo Walter Benjamin era que la experiencia de este nuevo universo que está, este nuevo mundo, está en desuso. ¿Sí? Ajá. Está en desuso la experiencia como forma de transmisión, digamos, ¿eh? La experiencia de uno a otro, no la experiencia de yo tengo mi experiencia, sino de tomar la experiencia del otro y las tradiciones. Eso está en desuso, dice el tipo. Y que es una oportunidad, porque está hablando del avance del modernismo, en realidad, sobre el ser humano. Y esto, en vez, él nuevamente, pegando esa cachetada a la ciencia que solía dar tan cariñosamente, Claro, así, de esa manera, una cachetada descendente, así vemos. Este señor, lo que planteaba era que... Gritaba a la... ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡A la! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube! No, no, no, el tipo lo que planteaba... Te está volcando todo. Cuando el señor este se sentaba a conversar con sus amigos, lo que planteaba, básicamente, era que no había que confiar tanto en que la pérdida de la experiencia o de la tradición era algo malo, sino que era una posibilidad de volver a empezar de nuevo. Digamos que tenemos que descubrir nuestra nueva mendicidad de somos hombres, estamos solos en el mundo, no hay Dios, en un momento en el que descubre el tipo, no hay Dios, o por lo menos vivimos como si no lo hubiera, y no es la muerte eso del hombre. Nosotros podemos hacer grandes cosas, el tema es empezar de vuelta ese camino que se emprendió desde la edad de piedra hasta que se pudrió todo. Excelente narración acerca de las interpretaciones de Walter Benjamin sobre la experiencia y sobre cómo la ciencia nos limita de alguna forma. Al darnos... Te quedó lejos el micrófono. Te decía, porque para que me subo. Ahí está. Al darnos herramientas como esta escalerita, también nos da una limitación. Porque yo ahora quedo limitado a esta escalerita, ¿entendés? Y si no la tengo... Hoy no voy a poder hablar en este micrófono. Claro. ¿Entendés? O sea, el martillo habla de nuestra mendicidad. Bueno, de esta manera cerramos la sección hablando de literatura, no sin antes recordarles que durante la emisión de la colección de Paulo Coelho, que sacó el diario La Nación hace unos 8 años atrás, todo el mundo pudo darse cuenta de que Paulo Coelho tenía un solo cuento y que lo contaba de muchas maneras diferentes, y esos eran todos sus libros. O sea, el libro El Alquimista es exactamente igual al libro El Viaje de Santiago de Compostela, sí, solo que contado de una manera diferente, pero el mensaje siempre es el mismo. Una maravilla. El tipo descubrió una formulita y la usa. Sí, sí, la usa, la reusa, la recontrausa, y ha hecho una cajita feliz de la literatura. Es el antiarte, sería. Exactamente. Bueno, nos vamos con esta idea a escuchar el siguiente interludio musical que nos deposita el señor operador en nuestros oídos. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Away. Sobre todo, la radio es servicio. Por eso, entre Flores y Floresta, dándose cuenta y interpelando a la realidad, tomando en cuenta que cada uno puede interpretar un enunciado de 20.000 formas diferentes, le presentamos una nueva manera de entender la noticia. Ah, perfecto. ¿Cómo es? Esto es la noticia actuada. La noticia actuada. Exactamente. En nuestra sección La Noticia Actuada, el día de hoy vamos a enterarnos de qué pasó con Randazzo. ¿Qué pasó con la fraternidad? Florencio Randazzo dijo: responsabilizamos por los incidentes al gremio de la fraternidad tras los destrozos en la estación de Constitución. El ministro del Interior y Transporte sostuvo: no nos vamos a dejar extorsionar por nadie. Mañana el gobierno denunciará al sindicato y a su titular, Omar Maturano. Con ustedes, la noticia actuada. ¡Dejen de romper! ¡Dejen de romper! ¡Provocan destrozos e impiden que miles de argentinos vuelvan a su casa con tranquilidad! ¡Está hablando Randazzo, cállense! ¡Nadie quiere volver a su casa porque ustedes andan con bidones de nafta! ¡Está lleno de gente que quiere viajar en paz! ¿Sabés por qué se frenan los trenes? ¡Porque ustedes están haciendo quilombo! ¡No tiene que ver con que no anden bien los trenes! ¡Tiene que ver con que ustedes son todos unos negros cabeza! ¡Que lo único que pueden hacer es quilombo! ¡No puede ser! ¡No querés quilombo! ¡Le cantamos una cumbia! ¡No me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡Lo único que pueden hacer es ir a prender fuego trenes! ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Le voy a cortar toda la electricidad de todos los trenes! ¡Le van a tener que viajar en carreta! ¡Se queda! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo lo resuelvo? ¡Le saco el sarmiento! Saco el sarmiento y mato dos pájaros de un tiro. No solamente no gasto más guita en tren, sino que les dejo la capital llena de negro a Macri. ¿Quién es Mario? ¿Quién es Mario? ¿Está Mario? Ahí viene Marcelo. ¿Sabés quién es Marcelo? Esto fue La Noticia Actuada. Toda la actualidad en un breve interludio de actuación representado por los actores de Otra Vuelta en Calecita. El grupo actoral que se ha dedicado a presentar grandes noticias. Y bueno, esta se especializan sección... en eso. Sí, sí, de sí. Hecho, son unos tipos que... andan por dando vueltas por toda Latinoamérica. Exactamente. Bueno, y justamente esta sección lo que hemos preparado para hacer durante todo el año y iniciarla con esta noticia y con una entrevista a parte de sus integrantes. Lo tenemos a Adorno. Sí. Muy buenas noches, Adorno. ¿Cómo le va, señor? Dígame, ¿usted viene recorriendo toda Latinoamérica con esta interpretación de noticias? Por supuesto que sí, amigo. Estoy paseando con mis amigos y venimos interpretando noticias. Dígame, ¿en qué lugar le ha tocado interpretar la noticia más polémica? En Quito. En Quito. ¿Y qué noticia ha interpretado? Había en ese lugar, en ese momento, había una mula que habían alabado por algún motivo y sí. Apareció despanzurrada. En el o sea, medio de la plaza. Había una mula que había sido idolatrada y que la habían despanzurrado. Apareció muerta, sí. ¿Y qué resultados dio su interpretación de las noticias? Nuestra interpretación, como obviamente después se pudo constatar, se trató de un crimen pasional. Muy bien, excelente. Y usted, lo que nos contaba fuera de aire, era de que ustedes han heredado, de alguna manera, el arte de los trovadores. Sí, somos intérpretes de la realidad. En ese momento, digamos, ¿cómo empieza nuestro acto? ¿Cómo lo vio usted? Abrimos el diario. Sí, sí. Y empezamos a gritar. Exacto. Y la realidad se construye, o sea, somos somos vehículos. La realidad a través nuestro, cada uno de los que está a nuestro alrededor entiende lo que queremos. Muy bien. Exactamente lo que queremos. Quería preguntar también a la señorita Margarita Lerroz, que ha accedido también a venir con, sí, ha venido con muy poca ropa. La pregunta es, primero, ¿no tiene frío? Porque traerse solamente una pezonera y venir totalmente desnuda... ¿Qué pasa aquí? Esta pezonera, mira cómo la sostengo. Sí, sí, no, que la sostiene, no, no cabe duda. Bueno, y necesito a alguien que me abrigue y siempre alguien me presta algo. Bueno, la realidad es que lo que más nos interesaba de usted, aparte de lo que salta a la vista, sí, es preguntarle qué... Es que soy tímida. Que sabemos que usted ha venido del lado de los países árabes y que ha interpretado muchas veces una mujer apedreada. En realidad no. Vengo de Noruega y representaba papeles en los que era acariciada con plumas. No, nunca me pasó eso. No sé quién lo está informando. Bueno, perdón. Eran los datos que teníamos. Me parece que a ver la producción si... Haga algo esa producción. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de hablar con usted en este momento porque evidentemente nos hemos equivocado. ¿Usted es Margarita Larroz? No. Ah, ¿y por qué responde? Soy Margarita Lapolli. Ah, ese es el problema. Bueno, señorita Margarita Lapolli, por favor le voy a pedir que se corra a un costado. Déjese, si quiere, la pezonera puesta, no hay ningún problema. Y vamos a seguir hablando con el doctor Antonio Bajul. El doctor Antonio Bajul, que es el director de esta gesta artística. Y la pregunta central es... ¿cómo hizo? Porque sabemos que ha interpretado la noticia de la muerte de Chávez en el mismo Caracas. Ay, ay. Y la pregunta es, ¿cómo hizo para que no lo caguen a palo? A ver, el que interpreta, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Sí, ¿qué tal, esclavito? ¿Cómo le va? Sí, veo que consiguió trabajo. ¿Qué es lo que dijo acá el alemán Chus? Repita la pregunta, le dijo. Bien, ¿usted sabe algo de alemán, Chus? Sí. Bien, bueno, la pregunta es, ¿cómo hizo para que no lo apedreen cuando interpretó la noticia de la muerte de Chávez en el centro de Caracas? Dice que le gusta mucho y que cuando pueda va a representarla otra vez y que se va a dejar pegar, pero que esa vez no le pegaron. Igual él mira de lejos, dijo. Ah, claro, justamente lo que nos había llegado, no sé si la producción... Dios. Sí. Lo que nos había llegado, no sé si en esto la producción ha acertado o no, es que ustedes utilizaron el famoso artilugio actoral de el arrojo la piedra y salgo corriendo. O sea, hicieron una interpretación y los esperaba un auto en marcha en la esquina y salieron corriendo, se subieron al auto y se tuvieron que ir a la embajada para evitar que los abofeteen. El Axebruken Aran Kinges que tuvo in der Portak y ar exploding in der Cabecasa. Ajá, a ver, me. Y que dijo que en realidad se trataba de una obra en la que los actores ponían una bomba en una embajada y salían corriendo con el auto. Pero la bomba era de verdad. Y el ensayo salió mal, entonces lo tuvieron que repetir en dos o tres embajadas más. Ah, bueno, perfecto. Ha sido una... Bueno, como escuchan la noticia, lamentablemente no tenemos más tiempo para ustedes. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Hola! Ahí se lo llevan. Ahí se lleva el grupo de teatro con la cabra y todo. Muy bien. Se lo llevan el grupo de teatro llamado Otra Vuelta en Calecita, que se va a dedicar a interpretar las noticias. La verdad que qué producción este año. Yo no sé quién nos va a bancar, pero los que nos banquen, la verdad, son un amor. Vamos a ver si podemos traer el programa que viene al señor Exquisito para hablar un poco de la financiación de tantos artistas que pasan por este programa. Artista exclusivo de Entre Flores y Floresta. Y hablando de Entre Flores y Floresta y hablando de exclusivo, tenemos en exclusivo la información. La información que es automática, es auténtica, es dietética. Ya no es más... como era el yogur ese que te hacía ir de cuerpo, ¿viste? La tibia, claro, ya no es más ese. ahora es como te hace casi por ósmosis informar. Pensé que iba a decir poronga. No, por ósmosis. Muy bien. Y Google nos trae la información. ¿Y quién es el que informa más? El señor Google. Claro. Obviamente, ojo de buen googlero, nos da la información predigerida para que podamos salir a la calle y hablar con la gente y parecer informados. Exactamente. De esta manera podemos leer el primer apartado de las noticias que dice: Florencio Randazzo, responsabilizamos por los incidentes al gremio de la fraternidad que provocaron destrozos e impidieron que le podemos echar la culpa a otros, porque la fraternidad firmó por todos lados: Randazzo se la come, la fraternidad se la da. Muy bien, el ejército de Egipto, dice Telam, derrocó a Mursi con un golpe de estado. Y las fuerzas armadas de Egipto derrocaron al presidente Mohamed Mursi, suspendieron la constitución y anunciaron que un periodo de transición política en un golpe de estado apoyado por líderes opositores religiosos y de organizaciones juveniles. No sé si agregar algún dato a esto. Sí, la casa está en orden en otro país. Sí. Una monedita. Sin palabras. La verdad que a veces. Presidentes de la región se reúnen mañana en Cochabamba para ver por qué carajo están pasando estas cosas, loco. A ver si nos igualamos. El hombre ya llegó a la luna. Vivamos más o menos en la misma época y no repitamos la misma cosa. Ya, exactamente. La Razón aclara que el presidente en ejercicio, Álvaro García, informó que un grupo de presidentes planteó la iniciativa y dijo que será un acto de desagravio al presidente Evo Morales, a Bolivia y a América Latina, porque le dijeron, le pusieron un cepo al avión. Le pusieron un cepo en la ruedita al avión, no pudo salir, lo tantearon. Igual como que el morocho sudaca que tiene que pisar a Europa o algún país así medio bonito. Digo Europa porque estaba pensando en el líder, el representante de la comunidad COM, que fue y, digamos, le hicieron quilombo en el aeropuerto, ya cuando venía a bajar, iba a hablar con el Papa. Exactamente. Y última noticia, la yapa. El inventor del ratón muere en California. ¿No era un animal que la naturaleza creó y echó al mundo? No. Douglas Engelbart, creador del mouse de la computadora, falleció a los 88 años de edad. Comenzó a desarrollar el dispositivo en la década del 60 y terminó por patentarlo en el 70. Uno de los mejores inventos que ha dado la humanidad al mundo. ¿Qué será de la humanidad sin el mouse? Muy bien, una nueva moneda informativa que adquirimos. Y pasamos a la otra sección. La sección que nos dice, nos dicta cuál es la distancia exacta en ese mismo instante en el que se da la palabra de la una personalidad y la palabra culo. En este exactamente, caso, vamos a medir Insaurralde y culo. Vamos a medir qué tan lejos está Insaurralde, el candidato de Frente para la Victoria, y nos del sale, culo. Nos sale automáticamente, estamos poniendo en el primero, no. A mí me sale Insaurralde, el coimero, primer candidato del Frente para la Victoria, un video, pero no aparece la palabra. No, yo tengo Carlos Bueno. Si Insaurralde se animaba, se lo comía crudo. Y dice, le pone una Insaurralde y lo deja de culo en el piso. Pero eso es Insaurralde, el jugador de Boca. Yo tengo uno que dice Scioli. Insaurralde cualquiera. Estamos encolumnados con Insaurralde. Lo afirmó el gobernador bonaerense sobre la candidatura del... En este sentido, el mandatario provincial respaldó a Insaurralde de cara a las... puntos suspensivos. Va a tener que hablar mucho para borrar estas increíbles chupadas de culo. Y en el tercer lugar tenemos a Nicky Insaurralde en Twitter, que dijo... fumar produce... dice algo. Quiero ver si... con un cubo de hielo en el culo siguen afirmando que el frío es psicológico. Muy bien. Y por último, oximoron.blogspot.com dice, se presentó como candidato a presidente Insaurralde para la Nación en el 2015 para la runfla del interior. La mazorca se la vamos a meter en el culo. Muy bien, reviviendo lo peor de la historia nacional con esta tropa de rosistas unitarios, ¿eran? Sí. Ahora vemos cómo se está poniendo Matías. Iba a decir el gorrito frigio, pero te pusiste otra cosa. ¡Mazorca! Así que bueno, nos retiramos de este programa que ha dado en llamarse Entre Flores y Florestas. Y bueno, despedimos también acá toda la sección de Otra Vuelta en Calecita. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Los esperamos la semana que viene con más de esto que ya dije que se llama Entre Flores y Floresta. Se llama Entre Flores y Floresta. Y No, nada, ya está, nada. Le dejamos dos minutos. Un besito atrás de la oreja para el señor Corsi, que no ha venido no porque ha venido. La mujer no lo ha dejado. Hasta la semana que viene. Miren para acá. FM Moreno 90.1.